Los problemas que aquejan al medio ambiente ocupan nuestra atención por estos días de plena temporada veraniega en Córdoba. Con más de 400 expositores, comenzó ayer la audiencia por el Gran Dorado, buscando que la mayoría se manifieste en contra del mega emprendimiento inmobiliario en San Antonio de Arredondo, en el sur del Valle de Punilla. El conflicto, recordemos, surgió en enero de 2013, cuando la empresa inmobiliaria Gama comenzó con el desmonte de un predio donde intenta levantar un complejo de 20 torres en 56 hectáreas de monte nativo en un área protegida por la tan mencionada Ley de Bosques. Al mes siguiente, la ONG ADARSA, Asociación de Amigos de Río San Antonio, presentó un recurso de amparo en el que solicitó que se suspendiera de inmediato el emprendimiento y que se revocaran las autorizaciones dadas por la provincia y la entonces comuna, ahora municipio, de San Antonio. Entendía ADARSA que se había violado la Ley General de Ambiente y las leyes provinciales de ambiente, de bosques y de la Reserva Natural Valle del Cóndor. La construcción fue suspendida por la justicia a raíz del amparo. Manuel Lagleise, conductor del programa Secretos de la Tierra, especialista en temas medioambientales, contó sobre la primera audiencia. Se plantearon temas legales, ambientales, socioambientales, temas hídricos con protección de cuencas, temas socioeconómicos, siempre mostrando las falencias del proyecto presentado por Gama, que no tenía en cuenta la mayoría de estos ítems, sobre todo lo social y socioambiental. La audiencia ambiental era judicial, ya que fue ordenada por una jueza y por lo tanto tenía taquígrafa, otra auxiliar de justicia y dos cámaras oficiales que grabaron toda la audiencia, de 10 de la mañana a 10 de la noche, con un receso a las 15 de 40 minutos. Un geólogo de 77 años, muy activo en el cuidado del ambiente, con mucha actividad militante en la causa, nos dijo que los diques principales están sobre una falla que atraviesa las sierras de Córdoba, falla que ha tenido movimiento en estos últimos años, como sabemos todos de los temblores continuos que hay en las sierras, bueno, que peligran esos diques y que no es para nada conveniente hacer nuevos diques, sino cuidar las cuencas. Debido a la cantidad de anotados, la audiencia tendrá continuidad en esta jornada. Desde Radio Inédita, en la ciudad de Cosquín, reportó para el informativo Farco, Emilce Romero Gilman.